siendo las 23:22, recibimos al coach de Ferrocarril Oeste, el señor Álvaro Castiñeira. Bienvenido, querido Castiñeira. ¿Cómo le va? Fabián Pérez, Leo Montero, lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. La verdad que antes de arrancar, ¿sí?, un placer que estén de nuevo en el aire y que el espacio este que lleva tanto tiempo pueda seguir. La verdad que está bueno para el básquet, así que felicitaciones. Muy amable, muchísimas gracias. Álvaro, muchas gracias. A nosotros también, es una alegría seguir haciéndolo y que todos ustedes estén pendientes y sigan escuchándonos. Así que muchas gracias y estamos muy contentos. Bueno, tremendo el fin de semana, Álvaro, ¿no? Después de la serie de derrotas en las que venía Ferro, que se había caído un poquitito con respecto a lo que habían conseguido, meter dos victorias tan importantes como contra Peñarol y contra Quilmes, justamente Quilmes, rival directo de ustedes por algún puesto de playoff, inclusive hasta para mirar la tabla para abajo, para escapar a ese décimo puesto. Imagino que más que satisfecho con eso, ¿no? Sí, la verdad que muy contento, básicamente porque pudimos cortar la racha, nada más era una racha negativa porque el equipo estaba jugando mal, veníamos con salvo los dos partidos que Peñarol, que podíamos perder, y Comodoro, que el equipo no jugó bien, no jugamos bien en Córdoba, no jugamos bien contra Boca, y de a poquito nos recuperamos. La llegada de Ernesto Uribe nos dio la posibilidad de derrotar un poco más a los internos, nos dio también la posibilidad de jugar un poco mejor, pero bueno, recuperar el equipo para mí era lo más importante, y si además lo podemos hacer ganando en dos canchas muy difíciles, y me parece que es más que importante para nosotros. ¿Te gusta el equipo que tenés? Sí, me gusta, sí me gusta. Es un equipo por ahí no muy lindo para ver, no muy agradable a la vista, pero sí, somos un buen equipo. Mira, yo no creo los resultados. Yo sé por qué te lo pregunto, porque escucho todo el tiempo la frase típica del presupuesto que tiene Ferro con respecto a los demás, qué sé yo, qué sé cuánto. Y lo lindo justamente que tienen los deportes grupales es que después, puesto en cancha, son 5 contra 5. Obviamente, ¿no? Te enfrentás al Dream Team y te va a costar mucho más. Pero puede que los 5 tuyos estén comprendiendo el mensaje del entrenador, teniendo buena sintonía entre ellos y demás, y muchas veces ese tipo de situaciones, ese tipo de equipo supera a los que tienen más presupuesto, más estrellas y demás, porque nada te garantiza. Lo pregunto en ese aspecto. Yo no creo, las veces que fui a la cancha a verlos y ganaron, la mayoría de las veces no luce Ferro como un equipo que sea malo de ver. ¿Me explico? Sí, por ahí no es tan agradable a la vista a los espectadores que les gusta por ahí equipos más ofensivos, con más talento adelante. Nosotros sabemos, creo que somos un buen equipo. Digo, me refiero a que somos conscientes de nuestras limitaciones, sabemos cuál es nuestra parte del juego que debemos respetar. Creo que de a poquito todo el mundo está acomodando un rol que en el cual se siente cómodo, digamos, que eso también me parece muy importante. Y todos, yo me incluyo cuando hablo del equipo, siempre me incluyo. Nosotros somos conscientes de las limitaciones que tenemos, pero también sabemos qué cosas podemos hacer bien y que nos pueden hacer alcanzar, digamos, a los jugadores que por ahí, a los entrenadores y a los jugadores que tienen un poco más de talento. Yo creo que eso nos hizo un equipo que combate, básicamente. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones, tratamos de ocultarlo lo mejor que podemos y tratar de hacer todo el tiempo. Nosotros somos un equipo de laburantes, así lo creo yo, ¿no? Y tenemos que ir a trabajar todas las noches. Y vamos a hacer eso. Algunas veces nos sale un poco mejor, algunas veces no tanto, digamos. Pero nosotros vamos a trabajar los partidos, a jugarlos. Nos estamos transformando en un equipo inteligente, digamos. Y eso me parece que tiene mucho valor, inclusive para competir con los que tienen otros talentos, que por ahí son más vistosos, o un talento ofensivo. Obviamente, a mí me gustan los jugadores que meten la bola, es falso que no me gusta. Claro, claro, claro. Pero esos son más caros, y por ahí con el presupuesto que tuvimos, yo tuve que elegir, y elegir, me parece un equipo que juega, que disfruta de lo que hace, porque eso me parece que es la clave, ¿no? Si uno va a ser un equipo que teóricamente que va a su base va a ser el aspecto defensivo, tiene jugadores que disfruten de eso, porque por más que uno trabaje, yo creo mucho en el instinto de los jugadores, además de mejorar en algunas partes, hay cosas que tienen el instinto, y hay que traer jugadores que les guste y disfruten de lo que hacemos. Y la verdad que Yo estoy muy satisfecho, independientemente de cómo termine, porque así como nos pasó que perdimos 6 en fila y pudimos ganar, también podemos perder 8 en fila otra vez, y la liga es muy pareja, muy difícil ganar partidos, así que esto no me hace cambiar el pensamiento. Independientemente de cómo termine la competencia para nosotros, yo estoy más que satisfecho con el equipo que elegí. La verdad que lo que hacemos todas las noches, ¿no? Sacando algunos juegos, obviamente que no todas las noches jugamos igual y demás, es un equipo muy solidario, muy inteligente, que esconde sus defectos, así que sí, la pregunta es sí, yo estoy conforme con el equipo, ¿no? Me gusta mi equipo. Hablando con Álvaro Castiñeira, estamos junto a Leo Montero, junto a Belén, Diego, Jessica, aquí, todos en la producción, hablando un poquito de básquetbol de esta Liga Nacional, una muy buena victoria de Ferro en un estadio difícil como el Once Unidos, y además de todo esto hay que sumarle, o agregarle, o no es un detalle menor, que perdiste al jugador, digamos, más importante que tuviste en la temporada, que fue Cristian Amicucci, y que a partir de ahí también se generó un momento de incertidumbre en cuanto al reemplazo, ¿no? Y se generan diferentes variantes o aristas, y cambios de posiciones en los jugadores. Entonces, me imagino que también el trabajo del entrenador en emparchar y remendar ese tipo de situaciones, que son las que uno no tiene pensada al principio del campeonato, debe ser una tarea extra importante, ¿no, Álvaro? Sí, la verdad que este año tuvimos... El equipo este estaba pensado para un base extranjero, un 3 extranjero y un 4-5 extranjero. Y la circunstancia hizo que fuéramos cambiando. Nosotros tuvimos un muy mal mes de diciembre. Yo la vuelta de vacaciones había decidido que para mí, como estaba armada la estructura, necesitábamos que Johnny cambiara del 2 al 1, y lo hizo, y creo que lo ha hecho muy bien. Que Rayo pase del 4 al 3, y creo que también lo ha... Para mí es una de las claves de que el equipo tenga la posibilidad de defender mejor con el 3 grande y buscar. Nosotros necesitábamos un anotador, pensando que podíamos llegar con los internos. Después me di cuenta que no llegábamos con el interior, quedábamos muy bajos y muy desprotegidos en esa zona. Nosotros en enero y febrero jugamos bastante bien, fueron 2 meses buenos para nosotros, pero el desgaste de los jugadores fue muy grande. Amoroso y Clemente jugaban casi 35 minutos todos los partidos. Sabíamos que en algún momento lo íbamos a pagar eso. Creo que mucho tiene que ver con estos 6 partidos. En algún momento nos quedamos sin nafta. Por eso hablaba que la llegada de Ernesto nos dio, y la de Facundo Zárate nos dio una rotación más en el perímetro y una rotación más en el interior. Y eso, la verdad, que nos ha ayudado mucho. Así que, sí, yo tuve que replantear el equipo. Claro. 3 veces, digamos, básicamente 3 veces de la idea original. Pero insisto, luego tengo un equipo muy inteligente, son piolas los tíos, y enseguida acomodan a la necesidad del equipo, y lo han hecho bien. La verdad que yo ni de base ha sido, yo ya lo conocía, lo conozco de que es mil, para muchos una sorpresa, no para mí, y de Lisandro, yo creo que él es un 3 natural. Yo sé que a él no le gusta eso, que juega de 4, pero yo considero que es un 3 natural, y tengo una frase que para mí es lo que creo honestamente, que el de 3 puede meter más puntos, de 4 puede meter más puntos, pero del 3 te puede hacer ganar. Entonces, claro. Si él puede aceptar, que te puede entender que por ahí hace 6 puntos menos, el 3 rebote menos, pero que nos hace ganar, y le da valor a eso, que es lo que está haciendo, claramente. Yo confío mucho en él, en la posición 3, creo que nos cambia mucho, en carrera defensiva. Ahí podés elevar la dupla de internos, podés jugar diferente. Lo que pasa es que él le tira a penetrar y jugar un poquito de espalda, ¿no? Al canasto. Pero lo que pasa es que él saca mucha ventaja de 4, saca ventaja jugando de frente. Sí. Y con el tiro abierto. Sí. De 3 va a tener casi el mismo tiro de descarga. Y lo que le estoy dando la posibilidad de jugar de 3 es que él saque provecho de espalda. Algunos 4 le pedí para adentro también, claro. Pero además tiene la posibilidad mucho de jugar de 3 contra un perimetral. Entonces, para nosotros, mira, Álvaro, me parece que el partido, yo fui a ver 2 seguidos de ustedes, que fue 2 victorias: Ferro Olímpico un sábado y creo que el lunes Ferro Obras. Con Obras, sí. Sí, bueno, creo que a Olímpico de 4 se ponía de frente y los atacaba, pero les hizo como 4 veces la misma jugada, para un lado o para el otro, pero casi siempre por línea de fondo, sacó full y gol, llegó a canasta bien, hasta terminó volcando la bola, con lo cual, claro, él está bien lo que decís, el pibe se siente cómodo porque sabe que le va bien, lo que vos decís, claro, es mejor para el equipo que juegue de 3, claro. Sí, lo que pasa es que también es cierto que nosotros no tenemos hoy un interno donde podamos descansar el balón en el poste bajo. Y el desequilibrio nosotros lo provocamos. Si podemos por movimiento, y si no con Johnny uno contra uno, pero al no poder descansar el balón interior con los internos, que Lisandro juega de tres y yo pueda darle la bola adentro, para mí es una como equipo es una solución. Claro. Él me está dando algunos tiros saliendo la bola del interior que por ahí no lo tengo con los grandes. Porque a mí, a los grandes míos, digamos, en realidad no son cinco, no tengo ningún cinco, y cuando la bola en el interior lo dejan todo el tiempo uno contra uno, digamos que no genera ese equilibrio independientemente de los puntos que pueda generar el interno mío. Lisandro obliga a que lo tenga que ayudar, y eso a mí no me da un tiro abierto, digamos. Por eso digo, por ahí no suma él, pero me ayuda a ganar. Claro. Me levanta los porcentajes de los perimetrales. Claro, es lo que tiene que terminar de entender. Fabi. Bueno, y al haberle ganado a Quilmes, también se separan un poquitito de... Es un juego, o es un mimo, si se quiere, pero Quilmes venía en franca remontada, ¿no? Y estaba con un récord que si hoy perdían ustedes, los dejaba bastante más alejado de lo que podían llegar a estar, y hoy empardan, tiene una victoria más que Quilmes, y siguen en la pelea como mirando para arriba. Eso también es doblemente bueno, ¿no? Sí, mira, nosotros tenemos un objetivo claro que no vamos a cambiar, que es salvarnos del descenso. Nosotros tenemos que tratar de llegar, de no llegar décimos y no jugar ese playoff. Insisto, si nos toca tocar jugarlo, lo jugaremos, digamos. Pero obvio. Nuestro objetivo inicial es llegar noveno. Ojalá que podamos cumplirlo lo más rápido posible. Mi equipo cumplirlo, y si es rápido mejor. Pero porque todavía no, nosotros en ningún momento de la temporada pensamos en otra cosa que no sea eso. O sea, ese es el objetivo número uno. Sí, por ahora el único. El único, exactamente. El único. Es el único. Nosotros tenemos que entrar a noveno. Jamás, y esto, Jessica, te puedo decir, jamás pregunté cómo fue alguno de los que estaba arriba nuestro. Jamás. No, nunca estoy pensando en alcanzar a alguien, sino que no me alcancen. Así que. Hoy por hoy, y desde que empezó la temporada, tengo un objetivo claro y estamos enfocados todos en eso. Así que ojalá que lo podamos cumplir rápido. Eso me va a ayudar a disfrutar algunos partidos y no sufrirlo tanto, porque la presión por jugar con el descenso es muy grande. Claro. Y son tantos partidos, así que ojalá que lo podamos cumplir, y para mí, en lo personal, poder dejar en primera, que es lo que. Mi único objetivo. ¿Y cómo viene la gira ahora? ¿Cómo vienen los partidos en casa ahora? Ahora vamos a entrar con Quilmes y con 15 local, y después vamos a Bahía. Yo creo que ahí un poco va a empezar a aclarar el panorama. Si tenemos la posibilidad de ganar algún partido de esos, me parece que se van a empezar a aclarar un poco. Creo que con... A Bahía vas de visitante, ¿no? Voy de visitante, sí. Está bien. Pero también creo que tenemos una diferencia ahí con Bahía bastante piola, así que puede haber algunos empates, haber ganado a Quilmes, que también es un rival directo, tenemos una diferencia, así que nada, esos medios puntitos me imagino que al final de la temporada se van a notar bastante, así que tenemos que ganar ahora. Este es el momento para no tener la obligación de ganar en el cierre de la temporada. Bueno, y hoy ganaron un juego bárbaro con un Leandro Portillo, que el equipo jugó bien porque uno ve los números y se repartieron muy bien los puntos, los rebotes, las asistencias, varios jugadores en doble dígito, 6. Pedí un Portillo que metió su máxima en la Liga Nacional con 20 puntos, con 5 de 7 en triples y defendiendo muy bien a Walter Baxley, que era la preocupación porque Baxley venía metiendo de a 40, ¿no? Sí, la verdad es que hizo un trabajo extraordinario. Fundamentalmente, defensivamente, creo que lo controló bien. Cuando era superado, hicimos una buena defensa de equipo con Baxley, que es un jugador extraordinario ofensivamente. No solo venía metiendo muchos puntos, sino con porcentaje muy alto de 3 puntos, de 2 y de libre. Así que creo que entró 5 de 15, pero además le provocamos 7 u 8 pérdidas. La verdad que jugó un partido tremendo, y si además a eso le suma haber metido la bola de 3 puntos, creo que fue una de las claves por las cuales nosotros tuvimos la posibilidad de ganar. Señor Álvaro Castiñeira, muchísimas gracias. Álvaro Castiñeira. Sí, claro, muchísimas gracias. El jueves banco, el sábado con Quimsa, el jueves previo el juego con Quilmes, viernes Quilmes. Con Quimsa y después con Bahía. Jueves y sábado. Jueves y sábado. Bueno, Álvaro, un placer charlar contigo. Saludo a los muchachos, a Robertito Pavlovsky. Decirle que vuelva a jugar cuando pueda con nosotros, ahora que es assistant coach, dejó la práctica activa del básquetbol. Pero hace bien porque sí, ya claro. No estamos para jugar bien ninguno. No, hace bien que deje de jugar, eso sí. Hace bien que deje de jugar. Él juega muy bien. Gracias, Álvaro. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias por llamar. A vos, Álvaro Castiñeira, el técnico de Ferro, que se volvió a manifestar con dos victorias. Yo quiero decir algo con...